Alquimia. El público llenaba media sala. El poeta recita en el estrado desmayados poemas con voz cálida que nos cuentan su pena y su tristeza, que su vida no fue lo que esperaba, que todo es al fin un puro engaño y aun la ilusión cumplida luego es nada. Acaba la lectura de los versos y se calla el poeta y levanta la cabeza y sonríe casi ufano y la basura se convierte en palmas.